recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Muy bien, Negrita, empezamos la segunda parte de este Ciudad Campo número 42. Aquí desde FM La Ronda, desde Colonia Carolla, para todo el país a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Rurales. Ahí está. Bueno, Negra, ¿qué tiene por ahí usted? A ver, ¿para qué vamos a ver si grabamos un pisadorcito? ¿Estás escuchando voces? Rebobinamos para... Vamos a vuelta, vamos a vuelta. Dale. Estoy escuchando... Estás en Ciudad Campo, Francesca. No te vas a otro lado. Estoy escuchando Ciudad Campo, voces que no son de la tierra. Muy bien. Muy bien. Vamos, todavía con esa, bueno, Fran. Sí, dos practicadas más y tenemos separadores, sí. Ay, nuevos. Qué lindo. Artística nueva. Artística, sí, nos hace falta, nos hace refalta. Así que, sí, Fran, por otras pilas. Bueno, listo. Escúchame una cosa, Ramiro Chávez. Sí. ¿Cómo seguimos con este programa? Y escuchando más voces. Ah, muy bien. ¿Cómo puede ser, no? Exactamente. Y también estaría bueno poder hablar con unos amigos, amigas que inauguraron hace muy poquito tiempo un hermoso lugar que se llama Casa Semilla. Dentro de un rato vamos a estar hablando con ellos. No sé si fuiste... Si conoces, si sabes del proyecto. Conozco el proyecto. La tuvimos a una amiga también de la casa. Déjeme ver, que más que todo hace el asesoramiento, claro. Hace el ecoparque, hace todo el tipo, ya me va a salir el nombre, pero es muy conocida acá, que lleva la bandera de agroecología y el proyecto, justamente, el emprendimiento es, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo, vos sabés que vos y yo cada vez estamos peor. La Sofi Romero. La Sofi Romero, ahí está. Sí. Quilla. Ahí está. Quilla. Miércoles. Y vamos así. Ay, ¿cómo era que te llamabas? Bueno, y así estamos. Yo creo que es la altura del año también. Nos hagamos un permitido a estas cosas, ¿te parece? Totalmente, Nera. Bueno, pero antes me gustaría... Enseguidita vamos a hablar ahí con la gente de Casa Semilla. De Casa Semilla. Están poniendo la mesa, están ahí. Uy, porque si no solo... una carta de no solo es la buena comida, sino que está... en plena naturaleza, no, aquí en Colonia. Bien cuidadito, no, bien pensado, reciclado, no, una amorosidad. Bueno, pero antes vamos a hablar con unos coterráneos, Franco Marchetti, de acá de la colonia, vecino suyo. Sí, pero que en este caso, después de varios giros por Latinoamérica, ahora se encuentra en la zona de Camino al Cuadrado. Ajá. Vio ahí como... que empalma lo que es Sierras Chicas con Punilla, y está más o menos entre Sal Si Puedes y Río Ceballos, pero metido de la ruta para adentro, así, como en el monte o en el campo, podemos decir. En el monte. Escúcheme una cosa, y además de eso también él va a hacer referencia a la autoconstrucción. Sí, un término que no lo tenía ahí en los papeles, pero... que hace referencia a esto de poder ser autosustentable, así, autosostenible, es, con las propias prácticas que se pueden hacer a partir de la práctica cotidiana, de la elección de vida, de, por ejemplo, producir su propio vino, su propio fernet, licores, su propia cosmética natural, ahí también con su compañera Male, y... en este caso, nos cuentan un poco lo que es la vida, ese tipo de elección que tiene que ver mucho con la bioconstrucción, la permacultura y esto que nos propone Franco, que es la autoconstrucción también. ¿Lo escuchamos, Negra? Dale, vamos. Bueno, nosotros somos una familia de cuatro, con dos niñas, y bueno, vivimos en una casa de barro, de bioconstrucción, que hicimos nosotros en el transcurso de los últimos 6 años más o menos, y ahí seguimos todavía. Y bueno, el camino de la autoconstrucción nos llegó como primero como una necesidad. Nos habían dado la tierra como en el campo, en las montañas, y bueno, necesitábamos hacer nuestra casa, y fue por ese lado que llegamos, como pensando una vida sustentable en el campo, donde no había energía, tampoco había agua corriente, y los materiales que tenemos disponibles son otros. Entonces, todo ese planteo nos llevó a decidir tener una casa de barro y hacerla sin saber bien cómo era el proceso. Bueno, en nuestra organización familiar se rige bastante por la casa. La casa es como el centro de la actividad diaria. La casa y el lugar, el campo donde vivimos. Nosotros, nuestro trabajo es ser productores. Tanto hacemos cosmética natural como bebidas. Y trabajamos desde casa, o sea, toda nuestra actividad la hacemos en la casa. Y dependemos mucho de, bueno, de tener siempre agua disponible, de la electricidad, ya que tenemos sistema de energía solar, tanto para la luz como para calentar agua. Y esto nos, bueno, a veces cuando hay días nublados, varios días seguidos, y no tenemos energía, no podemos usar ciertas herramientas, y eso, bueno, nos cambia el cronograma de actividades. Y eso hace de que la casa sea principal motor de toda la actividad, ¿no? Además que es el lugar donde cocinamos, criamos a nuestros hijos, se da toda la actividad diaria ahí. Compartimos con las gallinas que tenemos. Y bueno, ahora que la casa está avanzada y vamos saciando las necesidades más primarias, ahora la idea es avanzar a poder trabajar un poco más la tierra y tener una huerta más en serio. Muchos años hemos intentado con la huerta, pero bueno, se vuelve complejo a veces en la sierra. Pelear mucho con las hormigas, con las piedras, con el terreno, y demanda un trabajo que a veces no teníamos el tiempo. Pero bueno, también nuestra cuñada que vive al lado también tiene una casa de barro y ella tiene una huerta muy buena, funcionando. Y en los alrededores hay mucha gente que tiene construcciones naturales, que tiene huertas y que bueno, va en este camino de lo autosustentable, ¿no? De tratar de consumir lo menor posible, lo necesario, y haciendo un uso más consciente de en la medida que uno puede, sin exigirse al máximo, hay pequeñas cosas que generan un gran cambio. En el afán de consumir menos agua, nosotros desde el comienzo tenemos baño seco en la casa. Bueno, que para los que no conocen, es un baño donde no hay agua para tirar la cadena, no existe la cadena. Nosotros tenemos hecho como un mueble de madera donde funciona el baño, y es un balde donde uno lo usa ahí y el orín se va por un caño hacia una zanja de infiltración, y los sólidos quedan ahí en el balde. Tenemos un material secante que se llama, que es viruta mezclada con otras cosas, con ceniza, con tierra, para tapar, y cuando se llena lo cambiamos. De esa forma no usamos ni una gota de agua, que es un tema re delicado cuando uno quiere cuidar el agua, y a veces una carga de una mochila, de un inodoro, tiene 18 litros, y se tiran 18 litros de agua potabilizada para contaminarla en el siguiente momento. Entonces, bueno, el baño seco la verdad tiene muchos beneficios. También requiere ponerle mucho trabajo diario para lograr de que funcione bien y no tenga olor. Muy bien, Negrita, ahí pasaba el amigo Franco Marchetti. Nos cuenta su vida, cómo está organizada, porque no es así como, bueno, una elección y ya. No, es todo. Hay que acostumbrarse, hay que elegirlo. No tiene, por ejemplo, en algunas partes no cuenta con energía eléctrica. Y la lleva muy bien porque tiene mucho trabajo. Uh-huh. Venden cosmética natural, venden licores, vino casero. Qué rico. ¿Qué no, más? ¿No tenían el Fernet también? Sí, el Fernet. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fernet, así con el acento en la E. Y el nombre es Yuyo. Claro, que una vuelta creo que tomamos un fernecito. Sí, creo, así. Y usted sabe, negro, muy que saludable. Le sale muy bien, tiene carqueja, uh-huh. Tiene nuez, bueno, y algunos yuyitos serranos que no me acuerdo ahora, porque bueno, cuando lo leí... Imagínese, no nos acordábamos el nombre de Quilla. Sí, sí. O sea, menos se va a acordar de los yuyitos. Y después del segundo vaso ni sabe que tiene yuyito. Sí, ¿qué estoy tomando? No sé, pero está sí, bueno. Sí, pegó mucho. Sí. Bueno, escúcheme una cosa. Y si hablamos de... Ah, nos falta un audio más, me nos parece. Nos falta un audio y ahí terminamos de... Bueno, y le agradecemos a Franco y a Male por compartirnos bueno, su forma de vida y de darnos también algunas ideas para abrir un... Para romper un poco el molde, ¿no? Para, me encanta. A mí me hace falta, negro. ¿Qué le di? Ahí va, ¿eh? Ahí va. Nuestra casa fue pensada desde los principios de la permacultura. Entonces, desde un comienzo nos dedicamos a observar primero el terreno donde íbamos a construir, ver dónde salía el sol, dónde se ponía, por dónde corre el agua, cosa muy importante tener en cuenta cuando uno vive en las sierras. Bueno, y esto nos llevó a decidir construir con materiales naturales. Nosotros teníamos piedra a disposición ahí para hacer las contenciones y los cimientos, y arcilla disponible en el camino, que la juntábamos con el auto, y madera. Así que fuimos por el camino del barro, y la verdad fue una muy buena decisión porque tiene muchos beneficios la construcción en barro. Principalmente su termicidad, la casa es muy fresca en verano y muy calentita en invierno. También partimos desde los principios de la bioclimática, y esto nos llevó a que haya ventilaciones cruzadas, orientar la casa hacia el norte, que tenga ventanas grandes hacia el norte, porque en invierno nos entra bastante el sol y por la noche se mantiene calentita la casa. Bueno, todo esto gracias a los beneficios del barro. Para calefaccionarnos tenemos una estufa Rocket, que se llama, de sillón, que básicamente es una estufa de una combustión muy eficiente. Digamos que en orden de eficiencia viene más o menos el hogar, después la salamandra, después las estufas de alto rendimiento, las salamandras nuevas, y después viene la rusa y la Rocket, que son estufas que aprovechan hasta un 90% la combustión de la leña, por el hecho de que en una segunda combustión a gases también. Y todo esto lo hace a través de un sillón de barro por donde circula el humo y el calor. Entonces el calor, antes de ser liberado fuera de la casa, es acumulado por ese banco de barro y después liberado lentamente a lo largo de la noche. Esto lo que nos permite es que nosotros prendemos un fuego más o menos a las 6 de la tarde en invierno, por unas 3 horas, y tipo 9 ya no le metemos más fuego y la estufa queda liberando calor toda la noche. Y vos a la madrugada te levantás y sentís así el calor fuerte que está liberando la estufa. Eso es una gran ayuda. También hicimos hace un par de veranos el sistema de recolección de agua de lluvias y tenemos una cisterna que hicimos de 15.000 litros. Esa cisterna sí es de ladrillo y cemento. Y con ello utilizamos para riego de algunos frutales que tenemos, del estanque, el desborde de la cisterna de agua de lluvia va al estanque de plantas acuáticas, donde tratamos ahí de tener como un ecosistema para aves. Ahora, antes no, nunca hubo sapos, por ejemplo, donde nosotros vivimos, y ahora hay sapos, las gallinas van bastante al estanque. Eso, tratando de cuidar mucho el agua, y sí, igual tenemos una bomba que funciona con luz eléctrica, pero tratamos de usarla lo menos posible, y esa es el agua que bebemos. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Sweet. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Y justamente, si hablamos de bioconstrucción, hablamos de una elección. Y hablando de la elección, los apasionados que pasaron, estas voces apasionadas que pasaron hoy por el programa, marcaron y denotaron una decisión, una forma de vida, un estilo de vida, un compromiso y un maravilloso amar este estilo de vida. Así que, ¿qué mejor que hablar con gente apasionada? Con gente que tiene que ver con nuevos proyectos, nuevos emprendimientos. Y uno de los emprendimientos que está hace muy poquito tiempo funcionando es Casa Semilla. Por eso mismo, acá en la localidad de Colonia Carolla, allá por el lote no recuerdo cuánto, ciento y algo. Pero bueno, ya te vamos a dar mejor las referencias. Para eso hemos invitado, para que nos comenten un poco de qué se trata este maravilloso proyecto. Hemos invitado a Sheila Berg y a Gaby Funk para que nos cuenten un poquito de qué se trata. Bienvenidas a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, Sheila y Gaby. Hola. ¿Se nos ha cortado, compita? ¿Qué dice usted? ¿Podremos comunicarnos? A ver. Va la música y vemos qué está pasando. A ver. Aguanta un segundo, ¿eh? Ay, mala ya la hora en que fui a gritar. Bueno, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Sheila, que se acaba de cortar. Pero te puedo decir que para comunicarte con Ciudad Campo puedes hacerlo por las redes sociales, por Instagram o por Facebook. Y también al 3525-505-789. Y ya está, vamos a hacer las presentaciones como corresponden nuevamente. De Casa Semilla están hoy. Pasan las voces de Sheila Berg y de Gaby Funk. Dos emprendedoras maravillosas pasan por Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bienvenidas, chicas. Hola, ¿qué tal, Negra? ¿Cómo estás? Muy bien, contentísima de tenerlos en el programa. Va a enviarle un gran saludo a Leo y al otro socio maravilloso que tienen ustedes, el Guille. Sí, es el cuarto. Qué hermoso proyecto, y qué hermoso, más que proyecto, una realización, un sueño hecho realidad. Uh-huh. ¿Sienten que es como lo soñaron, como lo pensaron, como todo se cumple? Y cuando nosotros lo pensamos, era como que tratábamos de contarle a la gente, ¿viste? Se imaginan acá lo que vamos a hacer, tal cosa, un restaurante, y nadie podía imaginárselo tanto como nosotros. Pero bueno, quedó hermoso, yo creo que quedó más lindo de lo que pensábamos, pero sí, nosotros lo vimos, le vimos el potencial al lugar desde un primer momento. Así que bueno. Así que hermoso, es para que todo el mundo lo conozca. Contanos un poco qué es lo que podemos encontrar en Casa Semilla y de qué estamos hablando, de esto maravilloso que la gente por ahí puede que no sepa, y por ahí le hacemos las invitaciones a los oyentes que tenemos en otras radios y se copan y vienen a Colonia Carolla y dicen, ¿dónde queda Casa Semilla? Bien, es una quinta agroecológica que tiene plantaciones de durazno. Lo principal que tiene es durazno y uvas, que es lo más típico de acá de la colonia. También tenemos algo de higos y de manzanas, y bueno, vamos a ampliar el monte frutal ahora, dentro de poco, a otras variedades. Y tenemos el restaurante, que bueno, que tiene un menú súper súper lindo, súper variado, diferente. Tenemos lo tradicional, pero tenemos muchas opciones diferentes que por ahí no se consiguen, no se encuentran acá. Entonces eso está bueno. La verdad que al principio era como que teníamos un poco de miedo de cómo se iba a recibir, y se recibió tan bien que estamos la verdad muy contentos de eso. También el predio tiene una laguna artificial que hicimos, que está junto con un montecito nativo, pero bueno, todo el paseo, el lugar tiene como un paseo re lindo, una quinta súper grande, que la idea es que pueda proveer a todo el restaurante en un tiempo. Y bueno, para el año que viene se viene la posada también. Qué ahí bueno. En el lugar. Qué bueno. Y lo importante de Casa Semilla es también que fue pensado con reciclar, con alterar lo menos posible el lugar, la naturaleza. Bueno, nosotros con Rami estamos deseosos de conocerlo, ya vamos a ir por falta de tiempo y organización, que hemos tenido que viajar bastante, no hemos podido asistir a varias a su inauguración y demás, pero quería que nos cuentes un poco, imaginariamente, esto de cómo fue el reciclar, el crear espacios, el sin alterar la naturaleza del lugar. Y bueno, nosotros empezamos, cuando entramos al lugar, empezamos como seleccionando. Y había tantas cosas que bueno, muchas se podían reutilizar. Entonces, bueno, fuimos pensando nosotras y nosotros solos y con las arquitectas y con Sofi Romero, que es la ingeniera agrónoma que se hizo cargo de toda la parte exterior, dónde podíamos utilizar todo eso que se iba rescatando de ahí. Y bueno, fue un poco para la huerta, muchas cosas fueron para la huerta, pero para toda la parte exterior, en el resto también, se usaron un montón de cosas recicladas, en la laguna, en el resto también se trató de, era un galpón de hace muchísimos años, que era el galpón de las herramientas, digamos, de la casa, y se trató de mantener la estructura lo más original posible, solo restaurando, digamos, paredes, techos. Entonces, bueno, la idea es mantener como la esencia esa también, y bueno, y todo esto que implica la agroecología, que no es solamente no usar, digamos, un agrotóxico, sino todo esto de evitar también, digamos, los residuos, porque sí, del comercio acá local, del grupo con el que estamos en la MUNI, digamos, con un montón de gente que nos estamos conectando, que tiene súper buena onda, que está siempre ahí al pie del cañón, viste, para darte una mano, y bueno, todo eso que implica, ¿viste? Uh-huh. Bueno, yo acá estoy viendo la carta del menú de comidas, sí. Y me encantó el bol combinado, bols, ¿viste? Combinado, Honolulu, me encantó, uh-huh. Mijo, rúcula, cherries, porotos negros con verdeo, peras en almíbar, gírgolas apanadas, gruyère, lactonesa, sí. De remolacha. Me encantó. Esa uh-huh. Es una opción para mí ideal. Buenísimo. Se trata también de que todos los proveedores sean de acá de la zona, uh-huh. De que se pueda comprar todo, la mayoría regional. Bien, eso hacemos es importante para eso en cuanto a las gírgolas, por ejemplo, que claro, los chicos de Umami. Así uh-huh. Es. De Umami uh-huh. Nos proveen de gírgolas a casi todo el mundo. y bueno, ¿y qué me recomendarías de la carta de Casa Semilla para tener en cuenta? Nosotros tenemos un problema ahí porque tenemos tantas opciones copadas, ¿viste? Pero bueno, a nosotros con Gaby nos encantan mucho los bowls, por eso. Y acá no se consigue, o sea, no hay un lugar donde vos puedas ir a comer un bowl. Entonces, uh-huh. Bueno, fue la idea de poner como algunas opciones copadas ahí en la carta. Y después, bueno, obviamente lo típico de acá la colonia, las pastas, que son muy ricas también. Las picadas tenemos la opción típica de acá, pero también tenemos, viste, opción con un montón de alimentos vegetales, que la idea es también que la gente pueda probar otras opciones y pueda ver que se puede comer súper rico y saludable. Que también puedan leer en la carta las otras opciones y, bueno, animarse a probar. Me encanta. Me encanta todas las opciones. Y a esta hora no te puedo explicar cómo sí, me gustan cual, las opciones. Tal cual. Hasta, no sé, con la entrada, con una empanada cordobesa. Todo. Tenemos opciones para todos, porque la idea era, si bien con Gaby somos vegetarianas, la idea era que también hayan opciones con carne para el que quiera comer carne, pero que hayan opciones veganas, vegetarianas, con carne de todas las opciones del menú, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que la gente pueda elegir, y como te digo, que no solo vaya a la persona que come carne a la opción con carne, sino que también pueda leer lo demás y plantearse en algún momento, bueno, hoy quiero probar otra preparación, y bueno, abrir un poco más por ahí la cabeza de que así no es. Siempre es la carne lo que tiene que estar en el plato principal. Tal uh-huh. cual. Lugar favorito para mí y para mi hija, seguramente. Buenísimo. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Mati? ¿Todo bien? Todo bien, bien, bien. Escuchá, ¿y vos me podés decir dónde queda Casa Semilla? ¿Me Casa orientás? Semilla, sí, sí, sí. Queda en calle 148 y 22 Sur. Uh-huh. Sobre la 148 es justo donde terminan las dos calles, digamos, tanto entrando desde Patat por 148 o desde la San Martín por la 22. Ah, bien. Estamos cerquita, Negra. La calle 22 es la que corta acá, ¿acá? El Club Juventud Agrario. Claro, en la esquina. Sí. Y ahí le metemos derecho para el fondo hasta sí. el 132. Vamos juntando. 142, perdón. Ahí está, sí, sí, sí. Ahí está, me encanta. 148 y 22. Claro. 148. Claro, 148, zona sur, ¿no? Claro, zona sur. Exactamente. Ahí quería preguntarle, 2 hectáreas tienen, es el predio sí. de Casa Semilla. Ya comentaron algo, ¿con qué se encontraron y qué han sumado, digamos? Porque hay mucho acá en Colonia Carolla de, sí. de quintas a recuperar, ¿no? Que han Exacto. sido, que eran algo fabuloso y muy común a lo largo y a lo ancho de Colonia Carolla, pero lamentablemente alguna, por las cosas de la vida, por un montón de cuestiones, por la muerte de sus propietarios, porque no siguen a veces sus herederos y demás, pero... Desde el vamos, más allá de la rica comida y el lugar fabuloso, lo lindo es recuperar justamente un espacio que fue muy rico en lo productivo también. Exacto. Bueno, nosotros nos encontramos con, digamos, la parte productiva de los frutales, principalmente, que eso era lo que ya estaba. Bueno, y tenía el galpón y la casa. Le fuimos agregando... nosotros otras cuestiones, digamos, que fue lo que justamente trabajamos con la ingeniera agrónoma, como para refuncionalizar, revalorizar las áreas que ya estaban y a su vez completar, digamos, de alguna forma el ecosistema. Entonces, por eso le agregamos la laguna, por ejemplo, que bueno, como ya contaba Jay, también fue hecha con materiales reciclados, y lo que trae esto, es, o sea, busca atraer fauna nativa, sobre todo aves. A su vez también complementa con algunas plantas nativas y acuáticas, entonces es como que le da ahí un toque a la quinta. Y después agregamos también una huerta circular, que es bueno, de producción agroecológica, que como decía también Jay, busca autoabastecer al restaurante, pero a su vez también poder reubicarnos nosotros en algunos canales de digamos, agroecológicos, de venta agroecológica. Y después, bueno, lo principal que es el restaurante, que se recicló un galpón y se construyeron un par de núcleos nuevos como para agrandarlo y una linda galería. Y bueno, eso es como, digamos, el punto más atractivo, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Y también, déjenme a ver si no me equivoco, hay sí. Gente que era de acá y gente que llegó como para quedarse y... Y no es lo mismo, digamos, quienes nacimos acá y nos criamos, el que llega a Colonia Carolla... Que comen frico desde que son chicos. Sí, sí. Que hay salame en la heladera y demás. Sí. Bueno, ¿con qué se encontraron cuando conocieron Colonia Carolla y por qué también decidieron quedarse a vivir, por lo menos por un largo tiempo, no? Bien, y nosotros, digamos, los que aún vivimos en Córdoba, ya de las primeras veces que vinimos acá... que ya un par de los chicos ya estaban viviendo acá, no, nos encantó, o sea, nos atrajo mucho la ciudad y digamos la tranquilidad también que se respira, ¿no? Por ahí de pasar de Córdoba a una mega urbe a pasar acá y que los ritmos son otros, nos gustó mucho, obviamente que la cuestión de la naturaleza o el verde, de conectar de otra forma con la naturaleza, también fue lo que nos terminó de enamorar. Y bueno, después al conocer la chacra y ver todo el potencial que tenía y al ser un lugar tan retirado también por ahí de la ciudad, que es como uno está desconectado totalmente ahí. Claro. Y bueno, ahí como que ya nos terminamos de enganchar y claro. de instalar ahí. Claro, qué maravilloso sí. esa posibilidad. Bueno. Y aparte nosotras, perdón Mati, nosotras desde nuestra profesión fomentamos hace años la agroecología. Mm. Y entonces es como que también encontrar un lugar en el que podamos como concretar de alguna manera ese sueño de poder también nosotros ser parte de la producción agroecológica, de la agricultura regenerativa, bueno, fue también como una oportunidad que nos encantó y ahí le dimos rienda suelta a nuestro proyecto. me encanta, chicas. Bueno, iba a ser un chiste así como están en su salsa, pero bueno, no sé si daba o no. Sí, sí, tal cual. Sí. Ya lo hiciste. Bueno, ahora tiene la obligación de reírsela. Bueno, agradezco enormemente que hayan pasado por Ciudad Campo. Teníamos muchas ganas porque apoyamos estos proyectos que son tan innovadores, arriesgados, por sobre todas las cosas. Exacto. Y nada, y deseamos enormemente que les vaya excelente, con mucho éxito, y que se difundan estos espacios que cuidan la naturaleza, preservan el buen vivir y preservan el comer saludable, ¿no? Así que, y por sobre todas las cosas, también en lo que respecta a economía social, que también es un punto muy importante e interesante, es que ustedes, sus proveedores, son regionales. Se compra acá, comercio en la región. Local. Comercio local. Así que, nada, estos tipos de emprendimiento hay que difundirlo. Muchísimas gracias, Gaby, bueno. Sheila, besos enormes a sus socias. Estamos en un próximo contacto. Es nuestro último programa de esta edición 2021, pero la invitación va a estar hecha para que nos sigan contando cómo evoluciona Casa Semilla en la nueva edición 2022. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, Mati y Rami. Bueno, los esperamos cuando quieran ir. No te olvides de mencionar las redes sociales para que puedan hacer reserva y todo sí, eso. Ah, sí, bueno, estamos tanto en Facebook como en Instagram, como @casasemilla.carolla en Instagram, y en el Facebook es @casasemillaturismorural. Bueno, ahí estaremos. Ahí está. Bueno, así que los esperamos para que vayan a conocer y a degustar esos bowls combinados. Que así sea, te mando un beso grande. Bueno, allí estaremos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, abrazos. Chao, okay. Hasta luego. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final. No existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida. Bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. que se está, cuando se está bonito, qué bonito que se está. Qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que se está, cuando se está bonito, qué bonito que se está. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Hacete vino para mí. Yo canto para que me des todo tu dinero. Qué buen viajero, que cuando llega se vuelve lata y ya no se va. Después me esta mañana no tengo ganas de tanta venta y tanto comprar. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Hacete vino para mí. Sería encontrarse con algún rasta, decirle basta, desenredate, mejor salirse que terminar. Ayer te descubrí mirando el espejo, estabas viejo, no tengas pena, que si subís tenés que bajar. Y sí, tenía que terminar este ciclo ahí como sí, cantando un poquito. Siempre que haber traído un vino para brindar. Siempre tarde. Usted llegó tarde, sin vino. Bueno, yo esperando, traje criollo, traje qué sé yo. Pero bueno, bueno. Pero bueno, cuando se trata de tomar... Por algo no traje hemos vino. Hemos dicho kurda. Sí, sí. Hemos dicho borracho. Hemos dicho borracho, sí. No quiere decir que con la persona que vamos a hablar ahora no, tiene que ver algo con los problemas. La ebriedad, dice usted. No, no, no. Lo he visto saludable, digo, sano casi siempre. Sí, sí, sí. Usted sabe que, bueno, nos vamos a despedir. Tenemos que nombrar a tanta gente que nos ha acompañado en este ciclo 2021, a nuestra amiga Rina Rivadeneira. Beso, Rina. A nuestra amiga Violeta Collado, de Central Ferroviaria de Cruz del Este. Beso, Violeta. A todos los niños de Pequeño Pepón Ilustrado, por ejemplo, de San Marcos Sierras. Besos, infancias. Bueno, y así a millonada de gente que hemos molestado. Y se está riendo de la Machi, claro, usted se olvida de la nutricionista. Claro, usted le conviene eso, más ahora que viene fin de año. ¿Y la Cele Camacho? Ajá, también. Diosa total. Bueno, hay un montón de gente que ha participado. Del feminismo ecológico. Así negra, un montón de gente que ha participado, que se ha copado uh-huh. o se ha sentido un poco medio, dale. Bueno, tal es el caso de nuestro operador. Nuestro operador que nos ayudó a arrancar. Ayudó a arrancar, que fue muy importante esa etapa. Después de ahí no sé qué hicimos mal. Sí. Desaparece. Vamos a tratarlo durante el verano para que no nos vuelva a pasar. Sí, vamos a tener que hacer terapia vos y yo. Sí. Te voy a extrañar, compa, en serio. En el aire te voy a extrañar, así que nada. Es hermoso compartir la radiofonía con un chango que tiene todo por delante para salir ahí a la montaña, como digo yo siempre, y estar en la punta de la montaña. Así que nada, compa. Bueno, no nos pongamos sensibles porque nos quedan 10 minutitos de programa. No llores, no, ya está. No voy a llorar. Vamos a darle la bienvenida con mucha alegría y con música también. Aguante un cachito, usted se va a dar cuenta de quién estamos hablando. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, un poco de suspenso. Desde Colonia Carolla para el mundo, tierra del salame y el vino, llega la banda. Claro que llega la banda. Con su fuerza, con su ritmo. Esa. Con su música, palmas, palmas. Y dale que va. Fiesta, fiesta, chicos y chicas, palo, palo, borracho, papá. El de la guitarra. Vamos a hablar con el de la guitarra. Hola, gringo querido. Hola, ¿cómo andan? Sí, sí. ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Ahí estaba escuchando. Escuchaba y no lo imaginaba así, no, hasta así todo. El último programa de este año. Así que bueno, estaba ahí. Escuchándolo. Contame un poco, ¿estuvieron de festejo la semana pasada? Estuvimos de festejos ahí en el club y bueno, fue una chica, la verdad. ¿Se bailó mucho? Se bailó mucho, pero era lo que queríamos, que fue una noche bailable y así lo fue, felizmente. Y bueno, y se disfrutó mucho también de estar ahí en el cine, como en casa. Bien, bien, acá en el Club Juventud Agraria. ¿Cuántos años cumplieron? 14 años. 14 años. Mire usted. ¿Vio negro que eran varios? Sí, yo pensé que 5, así nada. Me dijo Ramiro, como 15 años tienen encima esos. Parecen jóvenes, pero no lo son. Tienen más calle, me dijo. Sí, sí. ¿Cuántos son los de Palo Borracho? Tienen mucha banquina, tienen. Tienen mucha banquina. Sobre todo. Por sobre todo. Derrapan seguido. ¿Cuántos son? En este momento somos 9. 9 la formación completa. Apa. Bien. Pero bueno, mucha gente ha pasado en algún momento por la banda, así que bueno. No sé si en el corazón somos un poquito, somos muchos más. Si Andrés estará o dentro del tanque de agua o dentro de un termo. No, digo por cómo se escucha. A veces ahí no sé si podemos escucharlo mejor. Mi celular está muy mal escondido. Claro, el Nokia 1100 es un problema. Sí. Y bueno, es el celu que se le dieron cuando empezaba la banda. Claro, dice, este es el celular mágico para todas las contrataciones, va a sonar a cada rato. Y bueno, ahora está desgastado un poco porque, bueno. 14 años no son pocos. Sí, y aparte contaron todo de rape. Andrés Trasorier, músico, hace poquito también se recibió en la Escuela Superior de Música. Digas. Sí, le digo. Felicitaciones. Gracias. Ah, es un dulce de leche. Bueno, y queríamos saludarlo porque estamos terminando el año. Así nos es. Queremos ir con música y con buena onda, bien arriba. Y sobre todo, festejando las buenas nuevas. Entró la entró a sonar la. No, para mí se metió un cerdo a la casa. Sí, algo así. Una vaca, una cosa. Un ternerito. Ahí, ¿se fue el cerdo? ¿Sí? No, ¿qué no. Fue eso? Bueno. Negra, ¿qué le parece si nos despedimos tomando la propuesta de canción de música de Palo Borracho, la banda de aquí de Colonia Carolla, muy amigas de las radios comunitarias, de las fiestas populares, viajan por diferentes lados de la provincia y en este caso, bueno, nos vamos con alegría, negra. Así que nos cuente con qué tema quiere que nos vayamos. Han grabado mucho los chicos y en este caso, bueno, tienen material también para compartir. Dale, me encanta la idea. Se había tirado. Sí, ¿viste? No sabía si estaba abierto el micrófono, entonces lo quedó como... Dale. Bueno, gringo querido, muchísimas gracias. Acá nos vamos a despedir con un tema musical de Palo Borracho, y agradecidísimos de que hayas sido parte de Ciudad Campo y que nos sigas apoyando de una u otra forma. Siempre estás, trabajaste en todo lo que es el diseño y la imagen de Ciudad Campo, así que muchísimas gracias por todo lo aportado. Gringo, sos un generoso. Bueno, muchas gracias y yo les felicito a ustedes, pues bueno, por este primer fin de primer año, que como se denomina. Y bueno, está buenísimo el programa, ahí lo estaba escuchando antes de que me llamen y bueno, me gusta. Bueno, ahí tenemos un me gusta, negra. Tenemos un like. Bien. Ahora tenemos el suyo, el mío y el de gringo. Y el del gringo, vamos todavía. Te mando un beso grande, gringo. Que nos comparta el tema. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Te dice acá el Rami. ¿Qué nos querés dedicar? Bueno, no. A mí me gusta esa cumbia, el tema cumbia paterna. Cumbia paterna. ¿Y de quién es este? Porque son varios los que cantan en esta banda. Este tema es y lo canta Javier Mengi. Javier Alejandro Mengi. Y bueno, es divertido, tierno y me gusta. Bueno. Así que este es el motivo. ¿Le parece, negra, que le damos con el gusto al gringo y también a toda la audiencia? Sí, aparte nos los está dedicando a nosotros. Gracias, gringo hermoso. Que bueno, que la próxima vez que toque Palo Borracho nos estaremos encontrando. Y bueno, y el éxito constante. Dale, adiós. Un abrazo, gringuín. Y nos despedimos con Palo Borracho. Vamos a escuchar el tema elegido por Andrés Estrasorier, operador de nuestro programa. Y en este caso, negra, le invito el tema Cumbia Paterna del disco Ronda de Cumbias, grabado aquí en la planta alta del Club Juventud Agraria, en el cine social La Bicicleta. Y yo a usted la saludo con mucho amor, con mucho querer, y nos volveremos a encontrar en el aire dentro de poco. Así y en es. La calle creo que todo el tiempo. Te mando un beso. Chao, chao. Chao. Desde que tú naciste, mi niña, volvió la alegría. ¿Cómo será que te quiero, que me he escapado de la mala vida? Vos creces junto a las flores, por acá por mi mamira. Pa' un primero de septiembre, ¿cómo olvidarlo, mi niña bella? Sigue la cumbia. Fuma para el bar, ni amanezco en la esquina. Ya no ando chupando como esto todos los días. Ahora se peina la trenza y se baño para la escuela. Y por la tarde pintamos revistas de princesa. Que seas siempre muy feliz, que sonríen tus amigos cuando te vean llegar, mi cariñito. Explota el corazón cuando te tengo a mi lado. Y cuando te vas, el bombo me quedo pensando. Que se me explote el corazón, que se me explote el corazón. Niña, yo te quiero un montón. Por eso una noche te escribí una canción. Y Palo Borracho le puso el cumbión. Soñaba con vos y el día llegó. Eras una niña, ay mi hija, qué emoción. Desde ese momento yo me enamoré. Lo llamé al padrino, nos fuimos a beber. A veces cambió, mucha existía. Y esa pancita crecía, crecía. Y hoy estás acá, busca por el live. Si te ríes, pierde. Y si le tengo que tirar, un consejo le digo sinceramente que no sean tan pendejos. Es responsabilidad, nosotros hay que cuidar, disfrutar de la paternidad. ¿Con qué? ¿Cómo la ven? explote el corazón. Que se me explote el corazón. Que se me explote el corazón. Y en vos me quedo pensando. Que se me explote el corazón. Que se me explote el corazón. Que se me explote el corazón. Y en vos me quedo pensando. Que se me explote el corazón. Corazón, que en vos me quedo pensando. Que se me explote el corazón. Corazón, corazón. Que se me explote el corazón. Corazón, corazón. Que se me explote el corazón. Que en vos me quedo pensando. Que sea siempre muy feliz. Que sonrían tus amigos cuando te vean llegar, mi cariñito. Que se me explote el corazón. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos.